Are you ready? Yeah, you know this. You think you can tell us what to do? Huh? You think that you can tell us what to wear? You think that you're better? Well, you better get ready and bow to the masters. Bring it down. Eso deberías preguntárselo al Voyager. Ah. Ok. Creo que el Voyager vive como... ¿Qué pasó? Creo que el Voyager vive como a 40 años en el futuro. Bastante. Bueno, es el Voyager. Estúpida física. Ah, no, no, perdón, el Challenger era el que explotó. Iba a decir, ¿qué no explotó esa madre? Sí. No, mataste a toda esa tripulación. Y para... ¡No! Hay una diferencia. Fuiste al futuro y descubriste que el Voyager va a explotar. Hay una diferencia muy grande entre un satélite y un transportador espacial. Es que confundí el nombre. Es que confundí el nombre. Es que dije, uno es la sonda que está ahorita más allá de la de los límites del sistema solar. Y el otro es un cohete que explotó en el a medio camino con 7 astronautas. Y que también, gracias a él, hay unas montón de escuelas con el nombre de una maestra que nadie conocía. ¿Mm? Ahora que lo pienso, también hay un tanque inglés que se llama el Challenger, así que tienen para escoger. No, pues yo escojo la serie de Yuki Nagato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me te lo juro, me estaba ahogando cuando la estaba viendo. Era demasiado kawaii. Sí. Al menos tú te llevaste una buena impresión. Yo con Anoja Vivid me estaba arrancando los ojos con la madre esa para hacer bolitas para los helados. No, ¿quieres saber cómo? Mira, como principio de temporada de Anoja está bien de que presenten qué ha pasado, y me gustó que nada más presentaran así de que, ah, mira, esto nos ha pasado de tal desde la última temporada. Regresaron estos personajes que antes nada más estaban como ahí, y tan lo que sí me estaba dando cáncer es la animación y la el quality y el diseño. Sí, o sea, es así como, por Dios, ¿dónde se les acabó el dinero? No le pudieron hablar a Pyro, creo que Pyro les pudo haber conseguido un chingo de dinero. Es que mira, el pedo es que cambiaron de estudio. O sea, por lo general el que les hacía el trabajo es Seven Arcs, que estuvo sacando Dog Days desde la temporada pasada. Y como ahorita el que les anda produciendo es Aniplex, pues Aniplex lo mandó con su estudio consentido, que es A1 Pictures. Y A1 Pictures es famoso por tener un chingo de quality. Israel, espérate. ¿Quién tiene la llamada? Yo la tengo. Ah, ok. Víctor. Ok, olvidemos esa opción. Iba a decir que Víctor tomara la llamada, pero creo que no. No, olvídalo, güey. Está sí, cabrón, acabo de caer. Ah, ya sé por qué está así. Solo esperen un momento. Ah, ok. Si yo me siento con mucha interferencia, es que estoy conduciendo y a lo mejor no estoy como a media autopista y eso como que afecta mucho a la señal. Ahí está, ya paré el torrent, ya debería mejorar por lo menos en una... Las viejitas son una amenaza al conducir. Ay, malditas, el único torrent que consigo del DVD de la fase 1 de Gorillaz y tarda eternidades sin descargarse. Los odio a todos. Es lo malo del material escaso en internet. Cuesta un huevo si está en torrent. Ajá. Sí. Aunque, por fortuna, yo... el fin de semana me puse a bajar el soundtrack de muchas series, pero entre las que me costó trabajo conseguir, aunque no lo crean, fue el soundtrack de Magi. Ok. O sea, no es viejo y es lo que me sorprende más de que no esté... Nada más lo encontré en torrent y nada más lo tenían dos personas, pero creo que son las dos las personas más cool del planeta, porque una, en cuanto vio que lo empecé a bajar, se reseteó y como que me puso otra línea de descarga y se bajó en menos de 20 minutos. Ah, ¿Qué gente tan amable? Porque yo el otro día tuve que recurrir a la artimaña más baja, que es bajarlos de YouTube. Porque ningún puto lado encuentra el soundtrack completo de Data Live. Ese soundtrack es hermoso, demasiado bueno para la serie donde sale. Ah, güey, pero waifus que tienen poderes del tiempo y... Para ser honestos, el concepto de cómo estaba, o sea, cómo empezó Data Live, empezó bien. Se fue a la mierda muy rápido, pero el en concepto estaba bien. En la temporada 2. La temporada 1 está cool. La segunda está... sí está fea. Culera. La temporada 1 tiene a Kurumi y se acabó. Es lo único decente de esa serie. Es lo único decente que tiene la... Es que la primera por lo menos me divertía de repente la... Por lo menos me divertía las sin jokes que había, o sea... El hecho de que había... ¿Dejo solas? Para que sigan hablando de sus animes de monas chinas bonitas. Kawaii, por favor. Kawaii de Sune. Kawaii de Sune. Les mando sus nekomimis o algo así. Ya tengo. Si alguien en este momento se acuerda de cómo va el opening de Loki Star, cántelo. No, lamentablemente no recuerdo. Yo solo puedo decir que... No, pues sí, estoy muy, muy, muy acabronado con cómo está la animación de Nanoha Vivid. Sobre todo después de ver la pinche temporada de Dog Days, donde... Pues ahí leyendo entre datos de producción me entero que nomás eran como 20 cabrones trabajando. Un pinche episodio se lo aventó un solo güey, todo el screenplay. Ay, qué pedo. No, en serio, un solo cabrón se aventó el tercer episodio, solo. Ese güey es mi héroe, no mames. Neta que sí. Y de repente me meto a ver Nanoha Vivid con todo el presupuesto del mundo. Pinche, ¿sabe cuántos millones le han de haber metido? Y no se notan. Donde se notan los millones y los da por todos lados es que Kaisensen, esa madre está bien vergas. Ah, que Kaisensen, sí, esa me gustó mucho. Yo, ¿sabes con qué? ¿Sí la terminaste de ver? Me faltaron unos minutos, todavía los seguí viendo, pero me llamaron y ya, puta. Ya sabes con qué me arranqué los ojos esta Semana Santa, la primera película de Persona. ¡Dios mío, qué fea con F de foca! Ah, oye, por cierto, Hazard, ¿no quieres un póster de Persona? ¡Sí! Que cuando fuimos a ver la de Kenshin, quedaron pósters de la del Konichiwa Fest persona. Pasado. Sí, sí, no. Ay, espera, los estaban regalando por es todos venir lados. A la anime. Lo único que tienes que hacer es venir a la Con Anime Morelia, participar en nuestra trivia y te podrás. Si es este mes, no creo que alcance a juntar el dinero, pero dame hasta septiembre y voy por él. De hecho, yo le aparté un póster a Hazard, porque en cuanto me dijeron de que de la temporada pasada, digo. Está Persona, ¿verdad? Y pedí, deme dos póster de Persona. La primera película en la que fui, porque a la siguiente sí agarré más póster, pero sí, no mames, estaban regalando los de todos. Como ya no sé por qué fregados ya no mandan a ningún representante del Konichiwa, me imagino que le salió caro. Yo siento que más bien alguien les dijo, ¿sabes qué? No es necesario. O sea, en Cinépolis tenemos sembrados que pueden hacer esto. Y a lo mejor lo que ya no traían era mercancía vendible. O sea, sí. Ya ves que a veces traían cositas para vender de Madoka y pendejas. Sí. Pues ya no tenían eso y dijeron, pues mejor que las repartan los mismos de Cinépolis. Pero también se hizo. Pero también, o sea, de repente. El problema con eso es que mucha gente no sabía que regalaban la fregadera esa. Me ofrecen un diplomado. El seguro del coche. Porque. Porque más que nada, yo llegué. Yo no sabía que regalaban póster. A mí en el cine no me dieron absolutamente ninguna. O sea, el personal del cine no me dio a mí ninguna indicación que regalaran absolutamente ningún póster. Y hasta que había pagado, le tuve que preguntar a la de la taquilla: oye, disculpe, ¿y no hay ninguna promoción de pósters ahora? Y también como que se me quedó mirando: no sé, ¿y se fue? Y regresó como a los dos minutos de que así mira acá a un lado presenta. No, de hecho fue gracias a ti los empezaron a dar, porque cuando yo llegué, ya ves que yo llegué poquito después que tú. Ajá. Bueno, a la segunda película ya habías visto tú la primera. Sí. Pero ya entonces ya yo dije, oye, me das para tal película, y dice, ah sí, y acá pasas por tu póster. O sea, ya nos habían empezado a decir. pero nos empezaron a decir porque tú les dijiste, oye, qué pedo con los pósters. Y también como que la que estaba... Dijo, oye, neta, hay pósters. Y me imagino que también la que dejaron encargada de los pósters se quedó, pues sí, si no los dicen, nosotros nos vamos a quedar con esto aquí, no sean cabrones. Porque neta, los de la pues sí. Los de las películas pasadas, con la de Kenshin, sí estaban dando, creo que era más de uno, a lo mucho dos. Pero de los otros sí era, ¿y cuántos quieres de esta? ¿No quieres de esta otra? Así, neta, los ¿no estaban... ¿No quieres unos 10? Llévese, ¿ah? Los no los tenemos, por favor. Porque cuando yo llegué, no, hecho, también yo, ya había... No, ya había unos tipos Gintama, de... Por si vuelve a venir este Jesús Barrero a Morelia, o me lo vuelvo a encontrar, para que me firme ese. Aunque él no sale en la película, porque pues no está doblada, pero pues él es Gin en la serie. ¿Qué pasa? Pues bueno. Sí, pero sí estuvo, porque yo cuando yo llegué ya había otras personas que estaban ahí, y esos güeyes sí estaban como de que, como que ellos fueron los primeros a los que estaban atendiendo de los pósters, entonces era, y no quieres de esta, sí, deme de esa, me puede dar tres de esa otra, y cuatro de aquel, y nada más uno de ese, ese como que, no, ese no, ya, pero así neta estaba escogiendo, yo estaba de que, por Dios, ya apúrate, güey. Pues yo tengo bastante con el que tengo de Kenshin. Está bastante chidito. Yo solo sé que están haciendo una encuesta aquí en Estados Unidos porque literalmente hay unos locos que están dispuestos a ir a pagar la licencia para que traigan la película de Love Live Estados Unidos. Bueno, tomando en cuenta que es Love Live y que hay muchos. No, pero es que en serio, literalmente el tipo puso en la encuesta. Ya tenemos el dinero, nada más queremos saber en qué ciudades. No, pues. Ay. Es que es interesante ver cómo los fans se apuntan para este tipo de cosas. Aquí en Estados Unidos, al menos. Ay, no. Hablando. Si es que ya hay feria también, güey. O sea, de hecho, yo me estaba poniendo a ver unos videos especiales de James Rolfe, pero estaba viendo los de Board James. Ah, ese cabrón tiene juegos de mesa como tiene videojuegos. O sea, tiene un puterisísimo. Y su amigo Mike Matei tiene una colección de videojuegos casi tan grande como la de él. Güey, ¿Viste el video que puso Mike recientemente de cómo tiene conectadas todas sus consolas? El tipo está demente. Sí. No, James, yo también había hecho un video similar. Y de hecho está más loco James. Pero sí, porque James tiene como 4 grabadoras. Pero haz de cuenta, bueno, te lo voy a describir a ti, Royler. Haz de cuenta, tiene fácil unas 10 consolas conectadas ahí. Tiene como 3 switches distintos. Un switch para una consola que tiene que activar el switch y tiene que activar otro switch aparte para que se vea en la pantalla. Digamos. Ok. Digamos, si yo tengo. Están llegando correos a lo pendejo. Tengo un RF Switch con 4 entradas, digamos, Play, GameCube, Genesis, Dreamcast, por decir. Esos 4 están conectados a ese Switch y aparte corresponden a otro Switch al que está también conectado. Exemption. Pero te digo, checa eso. Esos güeyes a lo que se dedican es a eso. Ellos tienen el Cinemasacre y estudiaron cine y hacen pequeñas producciones, hacen diseño gráfico. Con el salario de un diseñador gráfico en México, no te compras ni el Xbox One. O sea, así como para tenerlo y tenerle gráfico, juegos. Sagra, tiene un oso. Y quisiera decir que eso es un meme de internet, pero... ¿No? Tengo otras primas que estudian diseño gráfico y literalmente uno trabaja en un oxo. Sí, pues. Ah, pobre Lalo. La única forma de medio tener un buen trabajo aquí es tener de maestría para arriba, yo por eso estoy haciendo la mía. Y aún así, pues está muy competido. Si deja de competido, lamentablemente es un país donde si no hay palanca, no vas para adelante, sí. Está muy cabrón. Pero es lo que te digo, allá hay lana. O sea, yo incluso me acuerdo de haber visto los documentales sobre indigentes en Estados Unidos, y digo, no mames, yo quiero estar como ese indigente. Yo o también sea, quiero estar de como verdad, indigente. De repente sí. Sí llegas a decir, no mames, es que eso sí es primer mundo y no mamadas. Mira, cuando fui a pagar mi recibo telefónico, un día que fui a cenar y tenía fui a comer un buffet de comida china, y estaba enfrente, pues, la compañía donde yo tengo el contrato, y fui a pagar. Y de repente que me topo con un hobo pidiendo un iPhone 6 y no se lo querían dar porque no tenía un domicilio para que le, enviaran la cuenta. Quiero un iPhone 6. ¿Tiene domicilio? No, vivo en la calle, en el refugio de sabe dónde vergas. Dice, señor, usted necesita un domicilio, si no, no se lo podemos vender. Y aquí con ese dinero te puedes comprar una casa. Lo cual habla de que es un juego con muy mal gusto, porque para crear un iPhone 6... Aunque es un juego con mucho dinero. Oh, no. Más bien es un juego por la por su forma de gastar el dinero. Yo tengo que pensar seriamente, ¿compro mangas o compro comida? Dude, ni siquiera lo pienses. Obviamente compra mangas. Sobre todo porque aquí acabo de ver que con el estreno del anime, lo que es. Os acabo de mencionar, ¿de qué Kaisensen? Dark Horse está empezando a relanzar el manga, porque Dark Horse ya lo había sacado aquí hace como 2 años. Y fue de, pues va a salir el anime, pues vamos a arriesgarnos con una reimpresión. Y puta madre, sacando, ¿qué problemas es del primer mundo, güey? Oh my god, una copa. Me falta dinero para pagar esta reimpresión del manga que quiero leer. Y se lo digo a mis amigos de México, que no solo no tienen ese manga disponible en su país, sino que aunque lo tuvieran no tendrían dinero para comprarlo. Es Dark Horse, tampoco, ellos no se pasan demasiado con los precios, no como Marvel Televisa. Sí, 78 pesos por el... Eran como 100, no me acuerdo si eran 78 o 150 y tantos pesos por el... A mí sí que me llaman 500, qué mentada de madre. Y era la portada normal, no la cromática. Y por lo menos está bueno el cómic, o... Es donde empieza, ¿cómo se llama? Superior Spider-Man, así que te diré que sí, nada más porque me encanta Superior Spider-Man. Ok. Spider-Man. Y acá yo sigo maldiciendo a Crunchyroll por... O sea, como dos series que podría estar viendo en Crunchyroll, no las puedo ver porque solo están disponibles para Estados Unidos y Canadá. ¿Cuáles? ¿Y cuáles son esas series? Una no me acuerdo y la otra es la de una de las que tienen un nombre largo de ¿cómo se llama? Mi comedia romántica de preparatoria, Snafu, así se llama en inglés. Ah, espera, el primero que dijiste no será el de Omoi de Ga y Painai, que es, se me olvidó. Perdón, mal chiste. Lo peor es que creo que hay uno que sí existe, por eso tardé en pensarlo. O sea, lo... uno con nombre largo que es ¿cómo era esta madre? Está mal ligarse chicas en los calabozos, una pendejada así. Ah, sí. Ese sí está, ese afortunadamente sí llegó acá. No, si ese no hubiera llegado también sí lo hubiera mentado su madre, porque ese también está, bueno. se ve muy divertido. Ah. Crunchy esta temporada se puso muy escueto. En general, porque pues, yo sí pago mi Crunchyroll y si es de que... Ah, maldita sea, 90% de lo que quiero ver es un Funimation. No, pues yo también. A mí ya me está cagando Funimation. Bueno, de hecho no me caga tanto Funimation, me caga más Aniplex. Funimation me caga porque tiene restricciones para Latinoamérica. Es lo único que me caga. Pero, por ejemplo, si importo algo de eso, no me sale tan caro. Pero Aniplex, ¡ay, por Dios! Funimation es el anime más barato que puedes comprar. O sea, sí. Estoy hablando de sí. Que Attack on Titan en $30, toda la primera temporada en Blu-ray y DVD. Pues el paquete. Creo que de este de Fate Stay Night te cuesta $30 un puto Blu-ray y nada más con 4 capítulos. No, de hecho está peor porque son $50. Aniplex ahorita... por ejemplo, las ediciones de Kill la Kill traen 4 episodios y son $70, y lo único que se incluye es que pues es hardcover y creo que traen unas postales, pero nada más. ¡Vete a la mierda! ¿$70 por eso? No, de hecho, los que se están pasando de verga más aquí son Pony Canyon, porque, o sea, ellos son, o sea, aquí en Estados Unidos... Oye, perdón que te interrumpa, Irer. ¿No quieren guardarse eso para el podcast? ¿Okay? si la grabación esta vez sí salió bien, esto va para el pre-show. Pero igual bueno, vamos a empezar porque ya Además va a venir así de simple. Byron ni Byron y Zero dijeron nada, ni tampoco Sora ni Kira. Pero nada. También la cosa es de que a Byron y a Zero no les dijimos nada, o sea que para ellos todavía nosotros estamos a las 7:20. O sea, para ellos todavía creen que estamos a las 7:20 y el problema es que ellos creo que también están en el futuro como tú, Hazard. O sea, por lo menos una hora más en el futuro que yo. Sí. O sea, esa es la cosa de que es como que se nos olvidó el pedo del cambio de horario y no les dijimos a ellos. Sora anda medio loca con eso del horario. Por unos posts que estuve leyendo, sí. Que puso si está medio. Sí, se puso medio. Se equivocó de semana. Nunca había Sora de tan mal humor. Que puedo entenderla, porque cuando a ti cambió el pinche horario, sí fue de llegar tarde al trabajo, de que me armaban pedos en el trabajo por lo mismo, de dormir a destiempo. No, fue un desmadre. De por sí duermo poco. A mí afortunadamente el cambio de horario lo único que me ha causado es estar 2 horas como pendejo antes de la entrada normal. O sea, fue así como que puta madre, adelanté el reloj en vez de atrasarlo. Pues lo bueno de que, o sea, aquí no cambia el horario, ¿no? Pero sí se nota que ya está cambiando el horario porque ahora que salgo de la casa ya no está oscuro como barrio de Cholo. Ya hay luz. Eso es ahorita bueno. Ya se puso. Sobre oscuro. Todo en barrio de Cholos. Ay, maldita sea, esto va a ser volver a salir de la oscuridad. Es que acá ya estaba empezando a salir solecito, pues. Y a mí lo que más trabajo me cuesta de levantarme temprano es precisamente salir cuando todavía está tan oscuro. ¿Y alguna respuesta de Kira? Kira, yo pensé que sí iba a estar porque la vi poniendo cosas en la tarde cuando estaba comiendo. Pero ahorita ya no está, o sea, capaz si salió, todavía sigue ocupado, así que... Hagan sus apuestas, ¿de aquí a cuántas semanas dice Kira que se sale del podcast? Ay, vale, verga esto. Por cierto, la cantidad de fotos que han puesto de la diosa esta de que si está bien o no recoger chicas en calabozos, están poniendo un chingo de imágenes. Acaban de hacer un doujin de 36 páginas. No seas cabrón. Hijo, podría ser la nueva Shimakaze entonces. Vale, sí, verga. No, ya se consagró, ya hay cosplays, güey. A la vez, no, ya cosplay. Es la nueva Shimakaze. O sea, el pinche anime no tiene ni 5 días que salió. Cosplay. La pinche convención en China con esa mona. Que tampoco es un cosplay muy difícil de hacer. Pero de todos sí, modos. Sí, o sea, en realidad no vas a agarrar un vestido pegado y hacerle unos cortes extraños en el escote y en las mangas. Y subirle la falda a nivel. A niveles de prostituta y ya. Aunque aún así nunca llegará a los niveles bizarros de Shimakaze de Loli con tanga. Pues mira, creo que donde sí dije, no mames, se pasaron ya de verga con el con lo de Shimakaze, ni siquiera fue tanto por la chica que estaba cosplayándose de Shimakaze, sino por el pinche güey legendario de la laptop. Que todo el mundo tomándole fotos a la cosplayer con celular, o sea, cosas normales, un celular, una cámara normal, digital, una cámara profesional de fotógrafos que sí andan ahí, fotógrafos pues que sí toman fotos chidas, y de repente de la nada sale y se le pega un güey con una puta laptop. Bueno, hay que usar lo que uno tiene en la mano. Cuando ya vayamos a empezar. Sí, de hecho ahorita no me estaba haciendo tiempo a ver si sí llegaba Pyro o Zero o Sora, no sé. Pero sí creo que ya. sea, ahora no sé, porque más bien se le ha de haber hecho tarde para algo y porque tampoco le he visto comentar, o sea, he estado checando y no me ha salido nada que haya puesto ni nada, así que por eso pensé que tal vez se le hizo tarde en algo, no sé. Bueno, de perdida yo estoy publicando que vamos a estar en vivo. A ver si hubo gente en mi... por lo menos en cuando yo posteé el episodio pasado en mi Facebook, que sí se la creyó de que se acababa. Ay, culero, tú fuiste el que planeó la broma en primer lugar. A mí no me echas tus broncas. Yo a toda pinche primera rima la pasé con miedo a leer sitios de noticias de México porque pues, ya uno no sabe si es el de forma o no. Yo... Es que a veces uno piensa, oye, esa noticia si fuera real sería muy estúpida. Qué bueno que es primero de abril y puedo estar tranquilo de que es falsa. Pero luego resulta que el 2 de abril dice, no mames, era cierto, hijos de puta, no mames. Como Square Enix anunciando su nuevo juego de... ¿Qué era? No sé si Dragon Quest o algo así lo anunció el primero de abril. Y yo de, sí, Square Enix anunciando algo que no sea Final Fantasy XIII. AMLO declara a Morena una religión. ¿Qué? De ese calibre. Ah, es que la Morena no le pidió más y le dio lo que quería. Ay... Es incómodo momento, te das cuenta que un cubo de 12 caras no es más que un cubo de, no es más que un cubo de Rubik al que tienes que hacerle un paso extra para resolverlo. Marco, tú estás demente. ¿Tú? No, son sencillos de resolver ya cuando les agarras el pedo. Tú y toda esa gente que arma cubos de Rubik están dementes. Son sencillos. Te digo que no. ¿Cómo me caga que se hayan puesto de moda? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo me cagó que se hayan puesto de moda? ¿Por qué? Porque esas cosas han tenido una fanbase muy leal desde hace mucho tiempo, pero básicamente los grandes genios de los cubos Rubik tienen un secreto a voces, que es, en realidad todo cubo Rubik tiene un algoritmo propio que sin importar qué tan jodido este se puede armar, por eso lo pueden armar sin ver en 30 segundos con las manos atadas a la espalda. De repente un montón de youtubers se encuentran el algoritmo y todo el mundo empieza a decir, oh por Dios, esta gente es genial, los cubos Rubik son algo nuevo y particular. Pues son un buen hobby. Sí, no, además un buen hobby nunca ha sido un mal hobby, nunca lo han sido. Pero igual que como lo que estaba diciendo de Deadpool en el... ¿podcast? En el podcast de Leviatán y me hace ratito. Pues lo que es gacho es... Es como los yoyos de nuestra época. Que los empezaban a ver disque torneos, empezaban a hacerse popular. Y todo el mundo traía uno. A los tres meses ya todo el mundo traía trompos. Oh, y trompos. Así nos la vamos a ir llevando. Yo me acuerdo... Fíjate que a mí lo de los trompos me pasó en un orden que hasta me dio gracia. Porque primero fueron los metados tacatacas. Luego empezó la fiebre de Beyblade. Que hasta ya tenía mi Beyblade pirata y toda la cosa. Y luego entraron los trompos. Entraron los trompos y... Te digo, haz ese ejercicio de ver Beyblade en Netflix. Es bien estúpido. Pero es bien cómico, es bien hilarante cuando ya lo estás viendo un poquito más con la cabeza fría y estás viendo cómo sufren a través del trompo y lo están torturando y le están sacando información como si fuera un pinche terror. Y luego te acuerdas que tú veías Yu-Gi-Oh! Y dices, ah, mejor me callo. Están pasando otra vez Yu-Gi-Oh! Sí, sí me dijiste. Es por lo que se me hizo bien bizarro. A mí lo que se me hizo más bizarro es que estuviera retransmitiendo Dragon Ball. A Dragon Ball aquí siempre va a retransmitir, ¿por qué? No, sí. No Dragon Ball Z, Dragon Ball. Ah, vale. Oh my god, ¿por qué me lo perdí? No, de hecho ahorita este no, canal... No, sí, lo hice en mi canal. Tooncast está pasando Dragon Ball con cierta frecuencia y la verdad es que siempre que me lo encuentro es una experiencia muy grata. Sí decía mi carnal, no mames, están pasando Dragon Ball en el 5. Yo le digo, ¿cuál es la novedad? ¡Es Dragon Ball viejito, güey! no mames, en serio. Lo han pasado como 20 años desde que salió esta serie. Sin... ¿cómo se diría? Sin que sea el Z. Porque el Z ya estamos en los años de memoria. Sí, Z ya me lo sé de memoria. Por lo menos con la primera serie de Dragon Ball es más... De hecho, ahí tengo sentada mi caja con los 10 DVDs que salieron aquí en México de Dragon Ball, de Dragon Ball original. Voy a decir, de hecho, yo tengo virtuales porque nunca pude conseguir los físicos, los 34 DVDs de la edición sin censura y con 3 o 4 o 5 doblajes. Es una edición española, pero incluye el doblaje latino. Y la verdad es que es una gran, gran edición. Necesito quemarlos ya. Pero han de costar un huevo, sobre todo en aquellos tiempos. En sus tiempos debieron ser muy costosos, yo también pienso eso. Nada será nunca tan costoso como esa edición especial de Tengen Toppa Gurren Lagann con toda la serie, las películas, soundtrack, libro de arte y caja especial. $500. Busca Kara no Kyokai. Ay, no me chingues, Kara no Kyokai está en otro nivel, ni siquiera lo tomo en cuenta por lo mismo. $750. Ah, no, ya me acordé, me equivoqué con el precio de Tengen Toppa Gurren Lagann. Creo que sí estaba rondando los $1,000 ese box set. No, pero el box set estaba en $500. Es que lo que te estás confundiendo, Hazard, es que en realidad no era un paquete, eran dos. Uno que traía la mitad de la serie y una película, y otro que traía la mitad de la serie y otra película. Me acuerdo porque me tocó ver que alguien en un video de correo se lo dieron de regalo y se cagaron de susto porque era ese box set, era el box set completo, pues no eran las dos cajas, era la sola caja completa con todo. Y les enviaron. Y por eso la piratería sigue imperando en este lado de Occidente, porque no mames. Es que los japoneses sí se pasan. Mira, sí pagaba los 700 estúpidos dólares por cada no Kyokai, porque están muchas de las películas. Los pagaba mentándole la madre al cajero, a la tienda, en el Twitter y en Facebook, a la compañía, pero lo pagaban más porque me gusta mucho. Pero si ¿te das cuenta de que ni siquiera que estarías pagando más de lo que pagaste por tu computadora? Sí. Mira, o sea, el problema no es la edición, el problema es cuando ves una edición similarona por un precio infinitamente menor. Porque sí, yo, por ejemplo, me compré todo Katanagatari por $100 y es una edición bien pinche bonita. Hardcover, trae posters, trae un libro de arte por 100 varos, 24 episodios, no, 12 episodios de una hora. Y luego ves a esta madre y dices, son 7 películas y el soundtrack, y como 20 postales nomás ahí regadas. Sí, o sea, ese es el pedo con ciertas ediciones que se pasan de chorizo. También la de, o sea, no está a ese nivel, pero también las de Fate, las de Madoka están así de que, güey, ¿qué trae? Ahorita el que salió de este anime de Magical Girls, el de Yuki Yuna, se están pasando de verga también porque cada Blu-ray trae 3 episodios y cuesta $90. Y lo que más me puede molestar es que es una versión así infinitamente más cara que la japonesa, infinitamente inferior. Porque en la edición japonesa las cajas tienen como, o sea, la temática del anime este son flores. Y haz de cuenta, cada caja es como una flor representando cada personaje. Y aquí nada más es la caja. O sea, la caja plástico duro y el arte del Blu-ray japonés. Y en el otro no, hasta tienen estilo y tienen un chingo de cosas extra. Que te vienen con el soundtrack, un CD drama y demás mamadas. Y tú dices, ¿por qué? So, ¿a qué horas comenzamos? Buena pregunta. De hecho, ya estoy iniciando esto. O sea, no está ya en... Nada más ya lo estoy iniciando. Y es que tengo que hacer acá otros cambios en el audio. This morning's unprecedented solar eclipse is no cause for